Bueno, entonces para clarificar, vamos a empezar en este local desde las 8 de la mañana. Estará ya entonces 8 de la mañana en ese local. ¿Queda claro? No necesita dirección. 8 de la mañana en Bambusa, Bambusa Plaza. Queda diagonal del Coliseo del Café. Al frente de la panadería. Ahí va a haber el movimiento. Ahí va a haber las sillas, me va a ver a mí, etcétera. Entonces, 8 de la mañana. Bambusa. Entonces no venimos acá, vamos a dejar el tiempo libre, el espacio libre acá. Listo, vamos a empezar entonces con la sanidad del alma. Entonces recuerden que aquí lo que le entrego es herramientas. El espíritu humano no es que haya quedado ya totalmente sano ahí, hay que nutrirlo. Usted tiene que apoderarse de estas herramientas y empezar a nutrirlo. Nútralo cada momento, háblele a su espíritu la palabra de Dios para que empiece. Entonces ahora vamos con la sanidad del alma. El alma es la que pone los bloqueos sobre el espíritu. Entonces en el alma están las creencias, los sentimientos y las decisiones. Si uno no sana el alma, pues es más difícil ministrar al espíritu humano. De hecho hay personas que usted les va a ministrar el espíritu y va a encontrar bloqueos. Hay personas que se demora uno para lograr llegar al espíritu hasta meses, dependiendo del daño, y podría incluso hasta años, porque tienen mucho daño y su alma está entronada. Entonces, ¿se acuerdan que yo por eso les decía desde el principio? No lea tanto el manual, no se me enfoque, porque eso es el alma. El alma es la que quiere estar ahí, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. En cambio, si ustedes sientan el espíritu y todo, va a entender más. Entonces ahora vamos a sanar el alma, empezar a sanarla, y vamos a arrancar con cada subparte de esta. Vamos a arrancar con la mente, las creencias. Le hago la pregunta, ¿usted sabe por qué hace lo que hace? Así sea lo más ridículo. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque a veces hacemos cosas automáticamente y no sabemos por qué las hacemos, y resultamos es que porque todo el mundo lo hace, o porque así me enseñaron, es que así me decía mi abuelita y así debe ser. Entonces hay una señora que, ese me da risa esa anécdota, entonces veía, el esposo empezó a ver que la esposa cortaba el pescado en tres antes de sofreírlo, viendo que le cabía en el sartén entero. Y él dijo, mi amor, ¿usted por qué echan el pescado partido siempre ahí en el sartén? Y ella dijo, ay, ve, no sé, voy a preguntarle a mi mamá. Mamá, ¿por qué yo aprendí de usted? ¿Usted por qué parte el pescado? Y ella, ay, no sé, voy a preguntarle a su abuelita. Y le preguntó a la abuelita, mija, porque cuando eso no habían sartenes tan grandes. Entonces, a veces hacemos cosas automáticamente, hemos adquirido unas creencias porque sí, que porque sí. Entonces hoy vamos a empezar a sanar lo importante que es el sistema de creencias. Es tremendo. ¿Qué es el sistema de creencias? Haga de cuenta que es el cajoncito, la maquinaria, donde usted mete todo lo que usted cree. Ya todo lo que usted cree, ahí entra. Usted está aquí porque está creyendo algo, punto. Si no, usted no estaría acá. Usted está asistiendo a este seminario porque cree que algo va a pasar, que va a aprender, o porque cree que se va a descubrir algo, etcétera. Pero siempre detrás de toda acción hay una creencia. Esto es tan tremendo que la ciencia lo comprobó hace poco. Y empiezan a darse la gloria viendo que la Biblia lo decía hace como 4000 años. Que en Proverbios dice que tal cual piensa en su corazón, así es él. O sea, la Biblia en otras palabras ya decía hace 4000 años, todo lo que el ser humano hace es porque lo tiene en una creencia. Lo que usted siente y lo que hace es porque lo cree. O sea, es porque hay una creencia. Porque como uñas, porque hay una creencia. Porque fumo, porque hay una creencia. ¿Por qué metía yo cocaína? Porque mi creencia me decía que me calmaba y que me hacía más varón, más violento y más guapo, y que podía durar más, aunque fuera verdad. Pero en el fondo me hacía creer, soy más valiente hasta en el área sexual. Entonces detrás de todo comportamiento o sentimiento hay un sistema de creencias. ¿Cómo se forman las creencias? Usted la pudo heredar. La pudo heredar por dos formas, porque se la transmitieron genéticamente y espiritualmente, o por modelamiento, que es una forma muy fuerte de aprender. Usted empezó a ver que la abuelita siempre decía, cuando el cielo está así, es porque van a caer hasta hombres. Y usted entonces de ahí, por modelamiento, y ustedes de niño aprenden, ay, ¿quién es este aquí? Abacadero. Y cuando va creciendo y usted sigue creyendo, papá, mi mamá decía, cuando el cielo está así es porque eso van a caer hasta hombres. Entonces usted se acostumbra por modelamiento, por lo que ve, pero también, obviamente dentro de la imitación, pero por experiencias, esta es la que más marca el sistema de creencias. Lo que a usted le ha pasado, ya, por favor, lo que a usted le ha pasado puede generar ahí mismo una creencia. Entonces aquí entramos a ver cualquier experiencia. Mire, lo que le pasó con su papá o su cuidador le pudo generar una creencia. Esas creencias son como votos internos, promesas, juramentos. O sea, se vuelve tan fuerte en su corazón y sale generalizado. Si a usted le hizo daño a su papá, la creencia generalizada es todos los papás son malos, todas las figuras de autoridad son malas, incluyendo a Dios. Entonces siempre que le pase algo, automáticamente entra una creencia y usted la generaliza, no categoriza, porque cuando somos niños no podemos interpretar las cosas correctamente. Entonces lo que nos haya pasado con nuestros profesores, con los vecinos, con la cultura, por ejemplo, en nuestra cultura es muy aceptado el matriarcado y el machismo, pero la Biblia dice que son pecados, pero lo aceptan culturalmente por creencia. O en la costa, bestialismo, sexo con animales, pecado totalmente, pero lo aceptan en ciertas partes porque es cultural y es una creencia. Pero eso no quiere decir que porque todo el mundo lo haga, Heide, pero es que todo el mundo lo hace, eso no quiere decir que Dios lo acepte, que es que ahí le enredamos mucho. También experiencias con las finanzas, lo que a usted le haya pasado con el dinero le genera una creencia hacia el dinero. Entonces, si usted nunca veía una, usted puede generar una creencia, no, yo no nací para tener. Eso, vean, hijo, el dinero es como el expreso del cagar. Él llena y él se va. Se llena y se va. Con los amigos, las experiencias vividas con los amigos le siembran a uno un sistema de creencias cerrado de tantas cosas que uno llegó a creer hasta que podía dejar el embarazo con un beso. Porque le contaban cosas así, y es una creencia que lo acompaña y lo acompaña. Y yo, ay, no me toque, de pronto no es mi hijo. Porque a mí me enseñan puras experiencias. La religión sí que ha marcado, la política nos puede influenciar, y resulta uno creyendo lo que cree la figura política. Los traumas, este es el que más sistema de creencias genera. Más mañana, si no alcanzamos hoy, mañana ya te explico bien los traumas. Cuando ocurre un evento traumático, ahí mismo se levantan creencias en el área o las áreas relacionadas con el trauma. Si fue abusado sexualmente, usted va a empezar a tener creencias fijas de que Dios es malo, o la sexualidad es mala, o los hombres o las mujeres es malas, o que nunca me voy a casar. O una creencia, me voy a dejar engordar para que no me vuelvan a abusar. Cosas así. Y esta que es tremenda, los medios de comunicación y la tecnología nos están transmitiendo unas creencias tremendas, y los jóvenes las están aceptando como verdad absoluta. No solo los jóvenes, pero son más vulnerables. Entonces viene y ellos lo aceptan. Ah, sí. Entonces empiezan a aceptar. ¿Qué pasa cuando uno cree mentiras? Emociones negativas. Siempre usted va a ver una conexión. Lo que usted crea le va a afectar lo que siente, y lo que usted siente lo lleva a tomar decisiones. Entonces uno toma decisiones porque siente. Inviértala como quiera, pero siempre va a encontrar esta secuencia. Sentí miedo, ay, es que me dio miedo y por eso lo cacheteé. ¿Sí? Tuve miedo, sentí y tomé la decisión y le pegué. Pero si usted sigue subiendo es porque había una creencia. Si no le pego, me mato. Si no le... hay una creencia. Ahora inviértalo, la creencia le va a afectar sus emociones. Entonces, le doy un ejemplo. La señora solicita un crédito en Bancolombia para su casa y tiene el nivel emocional de 1 a 10 en 10, una expectativa alta. Ay, mi amor, ayúdeme a orar, ayúdeme en el crédito para la casa, mijita, ayúdeme, bueno. Y está con ese nivel emocional, su tanque emocional está en 10. Listo, llegó el crédito allá en Colombia, la persona lo tomó, el encargado, y resulta que le llamaron en ese momento y lo aprobó, pero se equivocó y lo puso en el lugar de los no aprobados. Listo, Entonces llega el de no aprobados y empieza a revisar, revisar. Mientras tanto, el nivel de la señora, ¿cómo está? Expectativa alta, nivel 10. Está, ay, yo sé que me van a llamar, yo sé que con la ayuda de Dios para comprar la casa, que no hay que. Listo. Mire que su creencia está nivelada, ella desconoce la realidad, ¿cierto? Lo que está pasando. Entonces la llaman, señora, no le aprobaron el crédito. ¿A dónde le va el tanque emocional? Sí, a cero. ¿Por qué? Porque ya le transmitieron una creencia. Entonces el mismo, ¿sí ve? Y empieza a generar nuevas creencias. Mismo, Dios a mí no me ama. Yo sabía eso. Como a la señora de la esquina, así que mantiene chismeando y todo. Y así le di una casa al más de linda. Y empieza las creencias. Pero mire que su creencia no está alineada con la verdad. La verdad ella la desconoce. Entonces mire, lo que usted cree, independientemente que sea verdad o no, cuando usted cree una mentira, va a afectar emociones negativas y lo va a llevar a tomar decisiones. Entonces la persona podría decir, voy a vender ese carro y con eso me voy a comprar por una cosa de bareque o lo que sea, o yo me voy a cortar las venas, y empieza a querer tomar decisiones. Pero ¿qué pasa cuando la llaman y corrigen otra vez y dicen, qué pena señora, es que me pusieron en el montón equivocado, usted su crédito sí es aprobado? Otra vez, bien, se alinea con la verdad y suben las emociones. Entonces, mucho cuidado, porque lo que creemos va a determinar lo que sentimos, y lo que sentimos me lleva a tomar decisiones, y si lo que yo siento no está alineado con la verdad, entonces me va a afectar incluso hasta físicamente, y ahí vienen las enfermedades psicosomáticas, que se originan en la mente por lo que creo, por lo que acepto, y dañan mi cuerpo. Y una persona, a mi esposa le pasó, se broncoaspiró y empezó a torcerse porque empezó a aceptar mentiras del diablo, que tienen que ver con la batalla de la mente, pero empezó a aceptar una serie de creencias progresivas y me las iban a internar dizque en psiquiatría. Yo le pregunté a Dios y Dios habló a mi corazón, sentí que me dijo, no la deje meter a psiquiatría, llévesela y procese sistema de creencias. Y entonces cuando la traje, le dije, me vas a decir todas las creencias que te están pasando en la mente. ¿Qué crees? Me da pena. Dila, sácala. Que usted me va a abandonar y se va a ir con otra mujer. Que los niños los va a matar un carro, que me van a quedar estripados por ahí con el que. Y una cantidad, así el diablo como trabaja en la mente. Y una cantidad de creencias que la llegó a broncoaspirar y a torcerse así. Y era, ¡Oh, estoy muriendo! Aunque ya sea más bonito. Entonces, mire lo tremendo de las creencias. Mire, ¿qué otras cosas resultan con sus creencias? Exageraciones. Era una lombriz así y usted subiera una anaconda. Y lo lleva a mentir. Y usted exagera, esas creencias lo llevan a exagerar. Vienen las obsesiones y fobias. Le digo la diferencia entre obsesión y compulsión. Una obsesión es que, por ejemplo, en mi mente esas... que se sentirá clavame ese lapicero en un ojo. Esa es una obsesión, que se sentirá clavame esa. Y no puedo, no. Chiwi. No, que se sentirá clavame. Esa es obsesión. Compulsión es cuando ya la llevo a la acción y empiezo a hacerla. Más o menos es así. Entonces, ¿de dónde viene? Ojo, que aquí hay una clave tremenda. O sea que si usted está luchando con una obsesión, con un comportamiento negativo, usted tiene que trabajar es en dónde. Sistema de creencias, qué es lo que usted cree, qué es lo que está creyendo. Y esto aquí hay una clave para los que están luchando con cualquier adicción. Esto fue una de las cosas que más me ayudó a mí. ¿Qué más? Ya le hablo pues de esa clave. ¿Qué más genera sus creencias? Pactos o acuerdos mentales. Estos son los nunca o los siempre o cualquier juramento en su mente. Ejemplo, nunca me va a ir bien en la vida. Yo sabía, deje así. Siempre me la montan. A mí siempre donde yo voy, siempre, pero es que siempre me tiene que ir mal. Usted está alineado con una creencia que pudo entrar por experiencia, por lo que sea, no importa. Usted está alineado con esa creencia y eso hace que usted actúe y sienta así y que eso se vuelva una realidad. Lo que usted empieza a creer termina volviéndose una realidad. Entonces, ojo. ¿Qué pactos tiene usted? ¿Qué acuerdos? ¿Qué juramentos internos tiene? Yo nunca seré capaz de esto, yo nunca, porque posiblemente lo que usted está luchando hoy es una creencia errada, que tiene tan arraigada y que no la ha desmontado, y así ore, no se le quita. La buena noticia, oiga pues, se puede volver al diseño original de Dios para nuestro sistema de creencias. ¿Cuál es? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando esté bien, no se apartará de él. Siempre ha sido el plan original de Dios, es métale a ese sistema palabra de Dios, métale la verdad, alíñese con la verdad de Dios. Y verá que cuando usted empieza a caminar con la verdad de Dios, creyendo de usted lo que Él cree de usted, no lo que creía su abuelito, lo que decía la gente de usted, entonces usted empieza a caminar en dominio, en honra, y lo empiezan a perseguir las bendiciones. ¿Por qué? Porque usted no está volviendo a creer de usted menos de lo que Dios cree. Y la Biblia es muy clara, dice, no crea menos de lo que Dios cree, pero tampoco crea más de lo que Dios cree. Entonces, ni nos vamos a orgullo, uy, soy el super ungido, el apóstol, póngame la camioneta ya con escoltas y todo. Ya, pero tampoco soy el, no, ahí ya se lo que se fue. No, sino que soy un hijo de Dios, como usted es una hija de Dios. Y créanme, usted vale exactamente lo que yo valgo delante de Dios. Y usted tiene la misma capacidad, usted tiene la misma capacidad de cualquier pastor, de cualquier líder, etc. Con esto no estoy poniendo en desagrado la sujeción a la autoridad, es un tema aparte, pero somos iguales delante de Dios, con la misma capacidad, nos ama por igual. No hay nada que puedas hacer que haga que Él te ame menos o te ame más. Entonces ahí es donde te liberas de tantas cosas. Mire, yo hoy hago menos y recibo más. Pero antes hacía y hacía y hacía, y sí, recibía bendiciones. Y Dios me dio una cachetada tremenda una vez porque empecé a compararme con otro, y que porque hacía menos, y yo vea, y él hace menos, y vea, y le dio carro, y le dio todo, y yo vea, yo andando en bicicleta, mañana les cuento la historia de la bicicleta. Y yo estoy tras. Y Dios me dijo, mi hijo, pues si es que él sí se cree hijo. No hay que es que él sí se cree hijo, usted se cree esclavo. ¡Ay, qué cachetada! Usted se cree que es un siervo. Soy el siervo de Dios, soy el siervo de Dios. Hay que hacer para ganar las bendiciones. Mentira, usted no tiene que hacer para ganar las bendiciones. Las bendiciones, dice la Biblia en Deuteronomio 28, lo tienen que perseguir. Lo tienen que perseguir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se logra volver al modelo original? Renovando la mente. ¿Qué es renovar? Volver algo a su estado original. Quitarle lo viejo, volverlo a pintar, organizarlo originalmente. Romanos 12:2, esta es la clave que les decía. Si usted está luchando con adicciones, mírela acá. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Eso en otras palabras sencillas dice, no se conforme a como piensa el mundo. No piense más como piensa el mundo. Piense como Dios piensa. O sea, como dice la Biblia, ya sea para que se pueda transformar. Entonces aquí entra la gran lucha de los centros de rehabilitación, que están haciendo el trabajo la mayoría al revés. Entonces empezamos a luchar con comportamientos y a corregir comportamientos. Eso no funciona ni incluso en las iglesias legalistas. Una iglesia legalista es la que empieza a luchar con el comportamiento externo. Ejemplo, yo empezaría entonces con ustedes. Mejor no me vuelven a traer esas chanclas de que no me olviden, y empezaría así, y usted no, pelo largo a las mujeres y se me quitan esos aritos, me hacen el favor, y falda larga, y no me pueden venir en guille, ¿sí? Así empezaría entonces una iglesia legalista, y yo empezaría a querer corregir su comportamiento y su forma externa por palabra, manipulación y todo. No funciona, porque está aquí, entonces, y tiene que ser revelado por Dios. Entonces, cuando la verdad de Dios es la que le imparte a uno, empieza a fluir todo. Entonces, en un centro de rehabilitación traen un bien adicto. Uy, no, es que yo fumo mucho, yo ay, no. Listo, y empiezan, entonces la familia en su lucha y todo empieza, no, hay que amarrar, hay que esconderle los cigarrillos, hay que hacerle esto, échele picante a los cigarrillos para que no fume más, échele ají en las uñas para que no se las coma. Eso no, sí, ayudará un poquito, pero él, y si le logran amarrar la mano, dice, me lo fumo en la mente. Claro, pero si usted empieza a mirar qué es lo que yo creo de este comportamiento, y eso fue lo que a mí me ayudó cuando yo estaba en la cocaína, yo empecé a mirar, bueno Dios, aquí está la respuesta, tengo que renovar lo que creo en todas las áreas de la vida, en todo, mucho más en las que nos dañan. Entonces le dije a Dios, ¿qué es lo que yo creo de la cocaína? muéstrame qué es lo que yo creo del perico. Y empezó Dios a mostrarme: ¿tú crees que te hace más hombre? ¿Tú crees que te da potencia sexual? ¿Tú crees que eso determina tu valor frente a tus amigos? ¿Tú crees que es...? Y empezó a darme una lista. Y cuando yo empecé a trabajar más bien en mis creencias, aunque siguiera mi estilo de vida, ocurrió al contrario. Cuando menos pensé, yo ya decía, pasaban la cocaína, yo decía, no quiero, paso. Y ellos, uy, parce, este man me está metiendo ya. Y yo le dije, porque Dios me está renovando, me está transformando. Y ellos eran ahí, dele, y yo no, y yo hábleles de Dios, porque empecé a cambiarme y alinearme con la palabra de Dios. Entonces, descubra, si usted está luchando hoy con cualquier pecado, el que sea, o un comportamiento negativo, una adicción, empiece a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que yo creo de eso? Si le da miedo a una persona, ¿qué es lo que hay detrás? Siempre pregúntele a eso, Dios, ¿cuál es la creencia detrás de esto? Dios se la va a mostrar, y usted empieza entonces a renunciarla. Entonces, cambie lo que cree para que cambie lo que hace. No siga luchando más, ay, ¿qué me hago? Mamá, escóndame esos cigarrillos. No, deje de hacer. Más bien, ¿yo qué le digo? Siga fumando, pero trabájelo acá. Y va a ver que cuando empiece a trabajar acá, a renovar su mente, empieza a desaparecer lo otro. Ahí mismo empieza usted a decir, ¿yo qué hago con esto? No, mi aceptación está en Dios. Yo literalmente llegué a botar cocaína porque decía, no, mi aceptación está en Dios. ¿Yo qué estoy haciendo? Y botaba, porque empieza a renovar el cassette. Entonces, ¿cómo renovarlo? Ahí en el manual usted va a tener este ejercicio. Por cuestión de tiempo, se lo voy a explicar rápido con un testimonio, cómo funciona, y usted lo va a hacer en su casa. O sea, lo voy a resumir, pero vamos a hacerlo aquí rápidamente. Si recibe bien de Dios, si no, tiene que trabajarlo más despacio en su casa, porque puede ser que está bloqueado. Entonces vamos, ¿cómo se renueva? Descubra las mentiras, lo que le dije, perdone. Usted siempre tiene que perdonar y pedir perdón. Renuncia a las mentiras, reemplácelas por la verdad de Dios, decida creer la verdad de Dios y obedézcala. Porque aquí muchos se quedan pegados, hacen el proceso hasta la mitad o hasta el final, pero no obedecen la verdad de Dios. Entonces, si la cambian, dice, sí, yo sé que eso me mata esa droga, sí, la verdad de Dios es que Él me da vida, pero lo sigue haciendo. Tiene que llevarlo más allá. Listo. Entonces vamos a hacer este taller. 1, 2, 3. Padre Celestial, reconozco que he aceptado mentiras que me tienen atado y me hacen actuar de una manera contraria a tu voluntad. Yo decido perdonar a todas las personas que voluntaria o involuntariamente influyeron en mi sistema de creencias a nivel negativo y lo suelto de mi juicio. Dios Padre, te pido perdón por creer estas mentiras y guardarlas como si fueran verdad. Ahora, en el poder y autoridad que tengo en Jesucristo, renuncio a todas mis creencias erradas y renuncio a seguir creyendo que... Mencione sus mentiras, esas creencias que están detrás de lo que usted hace. Dígalas ahí en voz audible, suave, no lo haga mentalmente. Diga, yo renuncio a creer que este vicio me puede, que yo voy a morir con este vicio como murió mi familia. Yo renuncio a creer que nunca puedo cambiar. Yo renuncio a creer que siempre tendrá que ser mi vida así. Yo renuncio a creer que no me puedo casar porque me va a pasar lo que le pasó a un amigo mío. Yo renuncio a creer, etcétera, etcétera. Renuncio a esas creencias. Les enseño a hacerlo. Esto es un proceso. Usted tiene que, no deje tirado aquel seminario. O sea, cuando termine, siga. Tiene que seguir trabajando. Yo, cuando detecto algo que todavía hay por ahí, una creencia, en un momento, no puedo creer eso, yo renuncio a eso, yo creo en lo que Dios dice. Entonces hay que seguir renovando. 1, 2, 3. Yo renuncio a obedecer estas creencias y decido permitir la renovación de mi entendimiento, aceptando la verdad de Dios, y decido creerla y obedecerla. Ato los demonios de confusión, duda, bloqueo y tormento mental, y les ordeno que suavemente suelten mi mente sin hacerme daño y se vayan a los pies de Jesús. Padre, fortaléceme y dame discernimiento para no pensar como piensa el mundo y ser transformado por tu palabra que es verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Hay un testimonio con eso, ese ejercicio práctico está allá. Entonces, usted saque un lugar solito, coja papel, lapicero, Biblia, hágalo en un lugar calmado y sin afán, ore en primera persona, segunda de Corintios 10:3-5, o sea, diga, yo declaro que las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas mentales. Yo declaro que puedo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, en el nombre de Jesús, y ato los demonios de bloqueo, distracción, dolor, duda, confusión, tormento mental, enfermedad, dolor de cabeza, etc. Eso lo hace audiblemente. Luego, eso está en el manual del coso. Luego, el procedimiento, enfóquese en la emoción negativa que lo controla, sea miedo, ansiedad, preocupación, etc., o en la creencia que tiene, Dios no me quiere, un ejemplo. Y califíquela, si es de 1 a 10, mire qué tan fuerte es. Es que yo creo que Dios no me quiere y estoy en el nivel 9. Listo. Pídale a Jesús que traiga a la mente la primera vez que usted sintió o creyó eso, para que saque la raíz. Recuerde que tiene una raíz. Entonces, yo empecé a descubrir en mi vida que me daba vaina terminar algunos proyectos y empecé a dejar tirados proyectos, ya siendo cristiano. Era líder de jóvenes y había problemas y yo mismo iba y le decía al pastor, no pastor, yo renuncio. No, que otro siga con los jóvenes. No, que otro siga. Y yo, entonces empezaron a decirme, Heider, hay algo detrás de eso, ¿por qué tienen la tendencia a tirar las cosas cuando se ponen malucas? Tiene que haber algo, hay una creencia. Entonces hice este ejercicio, y ¿saben dónde estaba? Estaba en un evento con mi papá. Mi papá era bicicletero y mi hermano y yo le ayudábamos de pequeño a arreglar bicicletas, valga la redundancia. Para un niño es muy difícil el manejo de las herramientas. Entonces yo estaba ahí llegando y él con una mirada y una palabra me marcó. Y ahí entró la creencia en mi vida. Él llegó y dijo, ¡ah! Te quedó grande, venga a ver. Toca ayudarle pues. Y ahí me marcó. Ahí entró la creencia que me acompañó hasta esos años de ser líder de jóvenes. La creencia inconsciente decía, cuando las cosas se ponen difíciles, no soy capaz y otro tiene que terminarlas. Entonces si ves que donde hay fruto hay raíz, pero a veces no tienes por qué seguir aceptando, no, yo me propongo aprender inglés y no aprendo. Métase al curso con Heidegger, propaganda pagada. Entonces, no, yo me propongo y no lo hago. No, eso es mentira. Eso es mentira, te acostumbraste a creer lo que te fue implantado. ¿Qué pasó? Hice el ejercicio y Dios me mostró esa raíz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay que perdonar. Perdoné a mi papá, lloré, saqué el dolor, pedí perdón por creer esa mentira. Y créame, fui libre totalmente. Desde ahí hasta acá, usted no imagina las dificultades que han pasado, pero tirar la toalla, no. O sea, ya no rendirme, etcétera. Si hay dificultades, uno se frustra, llora, patalea, pero no ya pensando lo mismo. Perdone, renuncie, pídale a Jesús que traiga su verdad. Ok. Entonces eso es clave en creencias. Mire que vamos en orden. Ahora